Estamos en Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a empezar en versículo 7 hoy, si puedes abrir sus Biblias. Padre, muchas gracias por mis hermanos, gracias por lo que tenemos aquí, su bendición, el gozo para escuchar las historias y tu fidelidad entre de las situaciones muy difíciles, muy grave, pero es el Dios de nuestra tristeza, Dios en nuestros tiempos de dolor, y cuando estamos solos, solas. Pero gracias a Dios tenemos a ti, Padre. Tenemos una promesa increíble. Tenemos un futuro brillante y tremendo. En el nombre de Cristo. Amén. Y en esta mañana estamos estudiando la sexta iglesia de los siete cartas de Jesús a las siete iglesias de Asia Menor. Esa es la iglesia de Filadelfia. Y esa iglesia estaba localizada en Lidia, 25 millas cerca más o menos al sureste de Sardis, la otra iglesia apenas la leímos, y construida, perdón, el nombre del Señor es Atalo Filadelfo, rey de Pérgamo, quien murió y en su muerte le sucedió su hermano menor, Atalo II, que dio los edificios en nombre de su hermano mayor y acuñó monedas con su imagen, y su hermano hablaba constantemente sobre su hermano. En consecuencia, la gente en la ciudad comenzó a llamar ese lugar Filadelfia, o la ciudad del amor fraternal. Y el nombre lleva en sí, creo que es la idea de lo que ocurrió en la historia de la iglesia tras el periodo de dominio de la ortodoxia muerta, este tiempo después de reformación, porque la reformación empezó bien. Es cuando la gente regresó, dice, vamos a leer la palabra con Martín Lutero. Y a ver, y a seguir para conocer la gracia, la salvación es por las gracias y nada más. Pero poco a poco la iglesia reformada empezó para copiar todo lo que estaba pasando en la iglesia romana, y regresaron más o menos de la ortodoxia muy rígida y muy muerta. Y esa es la razón. Cristo apenas leo una carta, letra de la iglesia de Sardis. Obviamente, Él está escribiendo y hablando por la gente en esos días de Juan. Pero también proféticamente lo que estaba diciendo de esas iglesias aplicó de las iglesias en el futuro. Porque eso es como funciona Dios. Él puede ver lo que está en presente, y Él sí es muy consciente de lo que van a pasar en el futuro. En el futuro, Cristo pudiera ver, va a ser como la iglesia de Sardis, la iglesia que tenía un nombre que estaba viva, pero estaba muerta. Eran las iglesias que a lo largo de los siglos que habían alejado a la sencillez del evangelio. Y Filadelfia representa a las iglesias que ahora volverán a la vida. Las iglesias después de este tiempo largo de como una complicación y confusión en la iglesia protestante, como una iglesia se van a regresar de las raíces, las raíces de fe. En lo que sucedió en el siglo XVIII, siglo XIX, es cuando una gran ola de bendición llegó a todos aquellos países de la Reforma había pasado. Y ustedes se recuerden, empezó en Europa, en el norte de Europa, en las islas británicas. Y luego, 50 años después, hubo una gran despertar espiritual de las personas en Estados Unidos. Y grandes evangelistas llamaron a la gente para arrepentirse y la despertar espiritualmente. a lo que hicieron. Hubo un nuevo entendimiento y énfasis en el trabajo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y luego un poco más, más tarde Dios comenzó, como un hombre escribió en un libro, se levantó a muchos de su pueblo un sentido más profundo de valor por su palabra y su suficiencia total para la guía de su pueblo. En ese sentido, eso condujo al reconocimiento del hecho de que Cristo mismo es el centro de reunión para su pueblo. Y sus nombres, miles de personas dejaron todos los sistemas humanos, o es decir, como las denominaciones, y comenzaron a reunirse en la sencillez, buscando ser guiado por la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Entonces el teólogo continúa diciendo, así como la iglesia de Sardis establece la iglesia estatales de la reforma que se volvieron sin vida y muertas, así creo que Filadelfia establece aquellos que en el protestantismo enfatizan la autoridad de la palabra y la preciosidad del nombre de Cristo. Solo esa iglesia y de Esmirna, Jesús no tiene nada malo que decir. Por eso la mayoría de las iglesias hoy querían ser identificadas con esa iglesia. Hay mucha Esmirna, hay mucha persecución, mucho sufrimiento. Y ciertamente espero que Jesús nos agrupe con esa iglesia. Es mi deseo, pero todo depende a ti individualmente, tanto como a mí o lo que cualquier otra persona en esa comunidad. Si podemos entender cómo funciona esa iglesia en Filadelfia, si puede entender y hacer lo mismo, si podemos a congregar y a ministrar en el mismo sentido, con el mismo corazón de esa iglesia. Esa es la razón de esa iglesia, es tan importante para nosotros a estudiar, a buscar. Entonces, empezamos. Estamos en versículo 7, en capítulo 3 de Apocalipsis. Dicen aquí, y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Esa es una introducción completamente diferente de lo que hemos visto en las otras introducciones. En los otros era más informal en muchos, pero aquí Él es el Dios Santo. Él es verdadero. Jesús es ciertamente todo esto y más, pero obviamente esa iglesia es muy astuto, muy conocido sobre de Cristo, pero él es necesario por él decir, para decir esto, por el beneficio de nosotros, por el beneficio de todas las otras personas. Si van a leer esta carta luego y tienes ideas sobre la iglesia diferente, porque hoy en día tenemos muchas personas con ideas de cuál es una iglesia, cuál es la esencias de una iglesia. Bastante. Pero aquí podemos saber, es muy, muy básico. Él es santo, Él es verdadero. Y Él quiere nosotros anotar de Él, tiene las llaves. Hay una conexión aquí de lo que Él está diciendo aquí, Isaías 22, 15 y 20, hasta 22, donde leemos de un hombre que se llama Sebna, quien era un tesorero del reino de Judá durante el reinado de Ezequías. Después que Sebna utilizara el dinero del templo para comprar su sepulcro y carros y por todas las cosas de sus deseos, Isaías entró a la esquina y le dijo, hey, Sedna, ¿qué estás diciendo? Tuviste oportunidad, pero la perdiste. Así que te lleva la tesoro por quitada el hombre de Sedna. Y donde tradicionalmente se llevaba la llave y entregaba a un hombre piadoso que se llevara sabiamente. Sedna tenía un poder para abrir puertas y cerrarlas por la autoridad que se le había dado, pero fue infiel. Tenía acceso de todo el dinero con esa llave. Era imposible para utilizar ese dinero, esa llave, por el reino de Dios, porque es el tiempo de Judá, de los fieles de Dios. Pero no, él estaba utilizando por sus propios placeres. Que es lo mismo ahí, ¿no? Todas las personas de autoridad siempre están robando el dinero. Jesús, en comparación, siempre había sido fiel al Padre. Jesús venía la leña de David. Y Jesús era la llave para establecer una puerta abierta permanente entre Dios y el hombre. En ese sentido más verdadero, la puerta abierta era el acceso de nuestro Padre. Esa es la llave más importante en el céntrico para nosotros a conocer. Mucha gente afirma tener que la llave para abrir tu potencial. Dicen, hay gente en la iglesia hoy no está enfocando en Cristo para ser la llave y la puerta y el paseo por Dios, pero siempre está pensando la iglesia es un lugar para nosotros afirmar nuestro potencial. Tengo un potencial para ser una mejor persona, una persona más rico, una persona con potencial para ser una profeta o una persona con milagros y otras cosas. Pero aquí vemos muy claramente que Jesús es el único que tiene las llaves que necesitamos. Porque la puerta abierta que el Señor pone es también, número uno es Él, pero número dos, la puerta, si Él se pone enfrente de nosotros, es la puerta de evangelismo, a compartir el amor de Dios, de su corazón. Porque Él está hablando directamente de esa iglesia, quieren ellos entender. Era una puerta abierta, de él organizó, él con su llave abrió en el mundo por ellos para ser efectuoso por su reino. Jesús le dice que él ha puesto esa puerta abierta delante de nosotros que nadie puede cerrar, ni de gobierno, ni el Islam, ni el comunismo. Es interesante que hay muchos musulmanes viviendo a conocer el Señor que nunca antes, y la iglesia creciendo más rápido creo que todavía están en Irán e Irak. ¿Por qué? Porque la puerta está cerrada por los evangelistas abiertamente, normalmente, hay varias, gracias a Dios, pero Dios está visitando ellos en sus sueños, milagrosamente. Yo escuché dos o tres testimonios en YouTube, y una de la iglesia de en Estados Unidos, la gente está compartiendo como Dios, milagrosamente, como en sus sueños, dice, aquí estoy, yo soy el Señor. Tú necesitas a conocerme, quiero a ustedes a leer la Biblia o encontrar una iglesia cristiana. Eran musulmanes, y Dios está diciendo cosas así en todo lado del mundo. Una historia me gusta compartir es cuando yo estaba parte de una misión de Dios secreto ahí en el Europa Norte. En verdad, yo estaba nada más un voluntario en el barco que servía con el barco de evangelismo que estaban por 2 años. Fuimos al norte de Europa y estaban en Finlandia, pero antes en Finlandia, creo que sí en Alemania. En la noche, el capitán estaba llamando por, no recuerdo cómo, pero estaba pidiendo a varones o cualquier persona, si quieren ayudar ellos a llevar cajas de libros del barco en el noche, muy noche. Y eso es normal por nosotros a poner, porque era un barco de libros, muchos libros, evangelística, evangelismo, de Biblias, de todo tipo de libros. Pero era muy noche. Entonces dijo, sí, pues, ok, voy a ayudar. Pero cuando estaba pasando las cajas y cajas, la única instrucción es para no abre ninguna de las cajas para ver qué son dentro. Y con razón, ¿qué hago yo? Ya, es necesario para decir, la regla dice, no lo abre, voy a abrir para ver qué son. Y yo abrí una caja con un amigo en secreto. Y eran libros, eran Biblias en la lenguaje de Rusia. Eran libros y libros, Biblias, un montón de Biblias para llevar de Rusia. Ese es el 1984-55, cuando hubo una bloqueada y era prohibido. Los Biblias en Rusia era prohibido y era muy serio, de multa, van a poner en el cárcel. Pero cuando estaban ahí en Finlandia, en Helsinki, en medio de noche, todos los cajas se fue, sin secreto. No, yo estaba durmiendo y en la mañana uno de mis amigos dice, ay, no, hay los cajas ahí abajo en el barco, no está. Dice, ¿de veras? ¿Ya? Y sabemos que era un ministerio, estaba trabajando, you know, en Rusia en secreto y llevó todas las Biblias ahí. ¿Y cuál es el punto? El punto es, cuando Dios abre las puertas, nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar la puerta en el mundo. Si pueden a discutir con nosotros, ellos pueden resistir, puede causar muchos problemas, pero con todas las reglas en los países musulmanes, ahorita la iglesia cristiana está creciendo con un fuego. Nosotros no tenemos ni idea porque no tenemos la noticia. Los gobiernos no permiten la noticia. A mi corazón ahorita, tengo un corazón grande por China, por la cantidad de gente que está muriendo diario ahí. Hay una cantidad. Todavía COVID es un gran, gran problema ahí. Hay 25 mil personas diarias están muriendo ahí. Y con esto podemos imaginar cómo las familias están luchando dentro de sus corazones entre el gobierno y la idea de eternidad. Y ellos obviamente por siglos estaban siguiendo una filosofía, una religión falsa. Pero hay cristianos ahí también. Hay iglesia en China creciendo. No sabemos los números porque el gobierno no permite la información para escapar la mayoría. Pero está creciendo. Y podemos buscar, orar por las puertas abiertas ahí en China también. Porque Dios está diciendo cosas. Y en este tiempo, en ese año, en ese tiempo ahorita, el mundo está cambiando tan, tan rápido y necesitamos a tomar en serio la llamada de Dios para ser testigos en la iglesia y para ser obedecido de los puertas abiertas están frente a nosotros. Las puertas abiertas del ministerio en la Biblia eran siempre algo sobrenatural. Dios siempre, desde el tiempo de Juan, desde el tiempo de Pablo hasta ahorita, y es necesario por orar por los puertas abiertos y a pasar cuando son disponibles. Pablo en Colosenses 4, 2 y 3 escribió esto, dice, perversidad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra al fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por lo que cual también ha sido encarcelado. Pablo estaba encarcelado por la palabra, pero todavía estaba hablando, orando por puertas abiertas para continuar. A mí es bien impresionante cómo la gente, cuando tiene el amor de Cristo real en tu corazón, si pueden administrarte sin temor, cuando es el Espíritu Santo guiándote. Debemos orar por puertas abiertos. Creo que sí. Dios va a continuar para abrir puertas este año. No sé cómo, pero quiero ser muy abierto para la idea o para oración por nosotros hacer parte. Si no podemos ir físicamente, en oración. Y Tony, tú y tu familia va a ser abierto. Tony está abierto para ir a donde están las personas en necesidad cuando está saliendo de un país como Rusia o otro lugar. Si ellos van a abrir una puerta por ellos, ellos van a ir para ministrar. Ese es el corazón bien noble. No todos nosotros estamos llamando de esto, pero necesitamos a mantener corazones abiertos para Espíritu Santo a guiarnos, no solamente nuestra carne. Ya estoy contento aquí. Yo no quiero mover, no quiero ir a ningún lugar, estoy contento aquí. Pero a veces Dios puede poner en su corazón una puerta, un deseo para ir, una puerta abierta. Es importante. Y a veces puede ser algo sencillo. Las personas en tu familia, las personas en tu trabajo, de un pueblito al sur, como el crucero Loreto, como Randy y Dodi tienen su corazón, cosas así. La misión ahí en Lugano del Valle es una puerta abierta y podemos pasar y ser muy útil en el reino de Dios. Versículo 8 dice: conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie puede cerrar, porque tienes un poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pues ese es el secreto para pasar las puertas. Si el primero dice, tiene un poco poder, has guardado mis palabras. Para guardar su palabra, esa es la única cosa necesaria para ser útil, ¿no? En el reino de Dios. Pero a mí es un poco triste que Jesús incluso tendría que decir eso a los cristianos, pero el hecho de que ellos habían guardado sus palabras significaba que la mayoría de los otros no lo habían hecho. En un sentido, las iglesias del tiempo de Juan estaban empezando para disminuir en su fuego por Dios, en su obediencia de Dios. Y otra iglesia como Sardis, creo, era muerto en ortodoxia, su doctrina. Pero también Cristo, con su ojo profético buscando el futuro, estaba buscando en el tiempo de nosotros. Él estaba, podemos ver con las palabras de Juan, o él está describiéndonos la condición de muchas iglesias hoy. Está bien triste. Esos números no son nuevos. Ya aprendí, yo encontré esos números de varios años atrás. Ya es peor hoy. Pero lo que tengo aquí es 51% de los pastores metodistas dejaron que no creyeron en la resurrección física de Jesús. Pastores. 35% de episcopalianos, 33% de baptistas, 30% de presbiterianos, solamente 13% de luternados. Eso, ok. Creen en la resurrección física de Jesús. 13%. Y pregunta de los pastores: ¿creen ustedes en el nacimiento virginal de Jesús? 60% de los pastores metodistas dijeron no. 49% de presbiterianos, casi la mitad, menos 44% de episcopales y 34% baptistas, 90% de luteranos americanos dicen, no, no creemos en el de nacimiento de Cristo, de un virgen. No creemos. Y otra pregunta, ¿cree usted en la Escritura? ¿Las Escrituras son herentes de Dios? ¿Son de mano de Dios, del cielo? 90% de los pastores episcopales dijeron no. Esa es la iglesia. Yo crecí en esa iglesia episcopal. 87 de los metodistas, 77 de los luteranos y 67 de los baptistas. Eso es tan triste. Eso es causa para llorar. Eso es lo que está pasando en la iglesia en Estados Unidos hoy. ¿Cómo es aquí en México? No tengo idea. La única cosa en mi mente ahorita es cuando ustedes van a visitar otra iglesia establecida, no importa la iglesia si es una denominación o no, escuchen las palabras del pastor y si tienen las ganas, habla con el pastor directo. ¿Tú crees en la resurrección física de Jesús? Y si ellos dicen no, dice, ok, corre por las puertas. I mean, corre, porque esa iglesia es un fraude, es una iglesia, no es una iglesia. Es un pretexto para contaminar la gente y a llevar toda la congregación a los pies de Satanás y no de Cristo. Mire lo que dice el versículo 9. He aquí, yo intrigaré de aquellos de la sinagoga de Satanás. Que es decir, son ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, lo haré, que vengan y se postren a tus pies y se sepan que yo te ha amado. Sinagoga de Satanás. Parece que hubo una persecución contra los cristianos en la ciudad y en el tiempo de Juan. Obviamente eran los judíos, you know, muy ardiente y muy sincero con su deseo para servir Yahvé, estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Cómo puede decir Cristo es el único, es el Mesías, la única salvación en él y nadie más? Pero Dios está diciendo, ellos en su ropa, su religión, con toda su apariencia de algo muy santo, es una sinagoga de Satanás. Entonces, por nosotros podemos saber de cualquier institución, lugar, cuando reúne a la gente alrededor de algo muy religioso, un sentido para ver como una apariencia de somos seguidores de Dios, pero no creen en la resurrección, no creen que Cristo murió en la cruz y resucitó a tercer día por tus pecados, es una sinagoga de Satanás. Porque, ¿qué dice Pablo? Si no hay resurrección, ¿cuál es el punto? ¿Por qué estamos aquí? Somos necios. Somos necios porque tenemos nuestra esperanza en nada. Pobre de nosotros si no hay una resurrección. Pero la resurrección es real. ¿Pero por qué la mayoría de los pastores en las iglesias no creen en esto? Porque el enemigo de los lobos por siglos y siglos está entrando en la iglesia y poniendo veneno en la palabra poquito por poquito por poquito. Hasta la gente dice, no importa. Lo que queremos es las historias en la Biblia para ayudarnos a vivir nuestras vidas. Cuando un amigo mío preguntar a su pastor, no cree en el nacimiento de Cristo, ni de Cristo resucitó de tercer día, de estar nacido de virgen, nada de eso. Y dice, ¿por qué era un pastor entonces? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estaba cada domingo leyendo la palabra a la gente? Oh, creo que sí, porque las historias son muy útiles para ayudarnos a vivir nuestras vidas con más paz y ser más feliz. Y él estaba diciendo, hipócrita. Eres un hipócrita. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo? Es una tristeza. Pues continuamos en versículo 10. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo y para probar a los que habitan sobre la tierra. Es Dios otra vez llamando, ¿ustedes están pecado o no? Siempre está llamando en los servicios ya, no sé por qué. No está animándonos para guardar la fe, para mantener la fe, porque tú has guardado. Yo voy a guardarte, dice. Esa iglesia se aferró al núcleo centro de eres cristianismo. Jesús, la salvación por la gracia. Nada más. Os guardará de la hora de la prueba. ¿Qué significa? Pues para algunos cristianos significa inmunidad. Cuando Dios va a guardarnos entre de tribulaciones en este mundo y no van a sufrir tanto feo como el resto del mundo. Y su versículo es Juan 17, 15, segunda parte, cuando dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes de maligno. Dice, eso es lo que Juan o Jesús está hablando de aquí. Pero no creo, porque Jesús es muy específico aquí en el griego, cuando dice a los guardará a la hora de la prueba. Esa es una hora específica y ahora bíblicamente representa un periodo de tiempo, no específica 30 minutos. Es por esta razón más el hecho que en la medida que avanzamos en nuestro estudio de Apocalipsis, no hay mención de la iglesia después del capítulo 3, a donde pasamos a la descripción detallada del periodo de 7 años de tribulación. En Apocalipsis 11 y 13 leímos mucho sobre las tribulaciones de los santos, pero ellos son diferentes de la iglesia. Las personas que se salven durante la tribulación van a llamar, la gente van a llamar los santos de la tribulación, pero la iglesia es la novia de Cristo y él dice en 1 Tesalonicenses, y van a entender aquí en esa carta y luego en Apocalipsis, el novio Cristo va a regresar por su novia antes de tribulación. Entonces ustedes no pueden encontrar la iglesia en la tribulación, es porque la gente está confundido de la tiempo cuando Cristo va a regresar, porque lean de Apocalipsis, dice, pero mira, yo puedo ver muchos lugares y los cristianos entre la tribulación van a sufrir mucho. Pues sí, son salvos, pero no son la iglesia, son cristianos porque están en Cristo, pero cuando aceptó Cristo en la tribulación, ellos van a sufrir mucho porque rechazó el evangelio antes. Cuando todo estaba diciendo, todas las advertencias. Esa es la razón, tenemos la carta ahorita. Los 7 iglesias, de los 7 cartas, 7 iglesias antes de Dios van a revelar de Juan sobre la tribulación y todas las plagas, todas las cosas horribles. Es una evaluación de las iglesias, está diciendo como despiertas ustedes porque van a llegar un tiempo horrible. Y por las iglesias su tiempo era muy útil para despertar, pero cuando tenemos en contexto de todas las cartas son por todos los siglos, todos los paseos de la iglesia, una característica de cada iglesia durante de todos los siglos, pues ya es muy útil para nosotros a tomar la advertencia, necesitamos a tomar muy serio la llamada y la bendición para ser parte de la novia de Cristo, de su iglesia. Entonces, él está diciendo en contexto, Jesús le dice que él va a guardar de esos creyentes de la hora específica de este tiempo de tribulación, porque él tiene propósito por esta tribulación. ¿Cuál es su propósito? Por aquellos que todavía están dentro, se viven entre de tribulación, por una última oportunidad para creer en Jesús como Salvador y Señor. Todavía Dios va a dar una oportunidad, van a ofrecer su misericordia por cualquier persona va a aceptar a Él en los últimos 7 años. Versículo 11 dice, vengo pronto, retén firme a los que tienes para que nadie tome tu corona. Y cuando dice, como explicamos antes, cuando dice mantengas firmes, ya leímos en capítulo 2, 13 y también 2, 25, cuando dice manténganse firmes, dice lo que está diciendo, que ¿a qué nos mantenemos firmes? Su Biblia, su palabra, para tomar serio la palabra de Dios y a tomar y a recibir la palabra de Dios en un sentido de que es completamente verdadero, es de Dios. No como los pastores en Estados Unidos, dice, la Biblia es muy útil, pero no es la palabra de Dios. No, necesitamos mantenerse firmes de esta es la palabra de Dios, es la única cosa que puede salvarnos, nada más. Y si tú quieres paz, quieres salvación, tienes que conocer su propósito por el mundo, es la Biblia, nada más. No hay otro de la locura del mundo. Yo estaba estudiante de todas las religiones y filosofías y psicología antes de mi salvación. Yo estaba en Nueva Era, hinduismo, taoísmo, ya estudié de, ¿qué lo otro? Budaísmo y filosofía. Y yo estaba en la universidad para hacer un título de psicología. Entonces tiene todo de acceso de sabiduría del mundo, todas las religiones del mundo. Y en todo esto todavía estaba vacío. Dicen, no entiendo por qué todavía siento así. Yo estaba meditando 3 veces al día a veces, por horas. Y las drogas es otra cosa, para buscar la realidad de Dios. Es necesario para nosotros mantener firme de lo que tenemos en la Biblia es la verdad. Y cuando toda la generación, toda la cultura alrededor está diciendo a nosotros, pero eres muy estricto ustedes, aleluyas, o lo que, cual título quería ya, a darnos evangelistas y evangelios, porque ustedes creen en solo la Biblia. ¿Ya? Solo la Biblia. No es por bautismo, pero bautismo es necesario por ser obediente, pero no está conectado a salvación. No es por comunión, pero comunión es importante, es una bendición para nuestra salvación. No es por la iglesia, no es por nuestros hechos, no es por nada de las cosas de cualquier, tú puedes llenar del blanco ahí. Es puro fe en Cristo. Incluso hay una verdad, solamente una verdad. De la verdad es Cristo murió en la cruz. El mundo está establecido por Dios, comunicó con nosotros, a establecer una relación con nosotros. Estamos aquí por una razón. Y esa es la razón de salvación de las personas en las áreas del mundo, cerrado de la iglesia, con comunismo o socialismo. Las personas en las otras religiones, cuando ellos aceptan a Cristo, es real, porque ellos muchas veces van a rendir su vida, van a ser perseguidos a su muerte. Pero con ellos, la verdad, ellos sin duda se mantienen firmes en su fe. Y cuántos de nosotros después de los 3, 5 años atrás, cuando estamos viendo en la televisión todos los cristianos con los cuchillos en sus cuellos, en las playas y con los musulmanes dicen, rechacen Cristo o matamos. Y ellos dicen, no, todos están diciendo, no, Cristo es mi Dios, es la única manera, es la única cosa verdad en el mundo. Y por esa razón necesitamos mantener serio la palabra de Dios, porque ahorita hay una hay un gran ataque en la iglesia de las cosas de Dios para decir, tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Hay muchos paseos de Dios y yo puedo ir a Dios, tú puedes ir a Dios, no importa. Tú puedes venir a la iglesia con cualquier pecado. Dios es un Dios de amor. No importa si está en unión libre, no importa si está tomando, no importa si está en otra religión, nueva era o cualquier cosa. Todos los paseos son para llevarnos a Dios. La palabra es muy, muy estrecha. ¿Es correcta? ¿Narrow? ¿Ah? Mira, ok. I still didn't hear it, but that's okay. Es, yeah. Es muy limitada. Es muy directa. Y necesitamos a conocer de lo que dice la Biblia es la verdad. Es una perspectiva del mundo bíblico. Necesitamos mantener esto. Porque hoy en día, en el YouTube, tenemos todas las cosas de dos iglesias, de los transexuales, la iglesia de transhumanismo, la iglesia de cualquier cosa. Ya tenemos la iglesia de en AE, de artificial inteligencia. Ya, hay una iglesia ahorita está buscando salvación por inteligencia artificiales, porque creen que nosotros van a vivir por siempre cuando subimos nuestras mentes de los compus y luego poner nuestras mentes un robot y podemos vivir por siempre. Eso es, y ellos tienen casi una iglesia así, está ridículo. Pero necesitamos mantener firmes. Gracias a Dios esa iglesia estaba diciendo esto. Y creo que si nosotros podemos lo mismo. Versículo 12, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. No puedo dar juicio, o puedo decir, give justice. No puedo explicar esto. En alguna manera podemos expresar toda la grandeza, toda la gloria de esta frase. Pero es interesante porque los nombres significa, como dice, mayordomía, puede decir, ownership, mayordomía. Ok, yo estaba cerca. Ok, pues, y él está diciendo, yo puedo poner tu nombre en mi casa, la casa de mi padre. Como una persona primer servicio dice, es como Cristo dice, yo voy a poner tu nombre en mi refrigerador de cada día para ver y anotar esta parte de mi casa, parte de mi familia, parte de algo precioso. Y dice, voy a poner un pilar. Y es interesante, en esa ciudad de Filadelfia, ellos, así, una persona con un alguien hacía algo notable, la ciudad, la gente colocaba un pilar decorativo en memoria de esa persona con su nombre. Era muy popular, muchas columnas con nombres de la gente. El pilar, eran dos pilares afuera del templo, recordamos, sí, Boaz y Joaquín, los nombres significaban establecido y fortalecido. Y puede haber una comparación aquí de que Dios de establecer y fortalecer de esos creyentes en Filadelfia, o lo que hoy se van a mantener fiel a Dios y se mantener firmes en la palabra de Dios. Pero a mí me gusta lo que dice, van a poner ustedes dentro del templo. Porque cuando estamos dentro del templo, ¿qué significa? Estamos en la casa de Dios, estamos en comunión con Él. Y dice, van a quedarte siempre. Siempre dice, no a rechazarte nunca. Nunca voy a rechazarte. Tú puedes quedar conmigo por siempre. Tú eres parte de mi familia. familia. Entonces, es una promesa de protección, permanencia con Él. Entra en un tiempo de dificultades por ellos. Y a veces la gente dice, no sé si pueda mantener de ese fe con Cristo cuando toda la persecución, toda la cura del mundo, mi familia es muy así contra de mí. Pero dice, no voy a darte un nuevo nombre. ¿Recuerdas? Una piedra blanca con un nuevo nombre. Voy a darte la maná del cielo. Todas las promesas. De él está diciendo los de otra iglesia, también aquí es otro promesas por ellos. Dice, voy a escribir sobre él en nombre de mi Dios. Voy a poner Padre, Yahvé o cualquier cosa sobre sus cabezas para conocer, estamos recibidas y unidos con él por siempre. Esa es una promesa tremendo. Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creo que lo principal que Jesús quería que oigamos al darnos cuenta que Él nos sostiene y nos suministra el aceite de su Espíritu Santo para brillar intensamente en ese mundo para Él. Es que podemos ser la iglesia de Filadelfia si elegimos serlo. Podemos ser la iglesia que expresa amor uno por los otros, demostrando el amor verdadero, amor de Dios que está disponible para todos los hombres. En segundo lugar, para darnos cuenta que Dios ha puesto, ante nosotros muchas puertas abiertas de oportunidad. Las que Él abre, debemos atravesarlas y llevar a su luz en esa obscuridad, la obscuridad. Ya una invitación de noche evangelismo. Quería animar a ustedes para participar o buscar otras oportunidades para servir, otras oportunidades para pasar y a poner en práctica todo lo que está en su corazón. Y el que cierra, debemos esperar y no intentar abrirles. A veces de Dios como decir, no, todavía no. Yo estaba tratando por años de empujar la puerta de Dios para permitir hacer muchas cosas, muchos lugares. Pero yo estaba esperando por 5 años por Él a confirmar su llamado para venir aquí. En el tercer lugar, Dios que estará con nosotros cuando compartamos su amor en este mundo caído. Él derrotará de nuestros enemigos. Él puede defendernos. Esa es la área por muchos de nosotros, incluso yo, cuando es like, quiero compartir el amor de Dios, pero yo no quiero nadie atacarme, yo no quiero sufrir. Obviamente. Pero en un sentido, Dios dice, no, puede protegerte. No te preocupes de tus enemigos. Entonces, confíen en mí. En cuarto lugar, Él nos guardará de la gran tribulación. Eso es tremendo. Particularmente por nosotros hoy, porque estamos la más cerca de tribulación de cualquier otra iglesia en cualquier otro tiempo de toda la historia de la humanidad. Él vendrá por nosotros antes que Él comience. Y si todo esto no fuera suficiente, ya también debemos escuchar a saber que Jesús honrará de aquellos que permanezcan fieles en Él. Y Él va a guardarnos en sus manos, en su lugar, en su nueva Jerusalén, con nuevos cuerpos glorificados, todos bonitos, todos guapos y guapas. Y tú vamos a hacer un tiempo hermosa. Y con Él. Entonces, con Él, todo esto, ¿por qué nos confían en Él? Mantengan su fe, mantienen su lugar y cuídense con todas las doctrinas falsas, las ideas falsas, está tratando para robar la gente en la iglesia de su posición y su amor de Cristo y su llamada en Cristo. Entonces, vamos a orar. Padre, muchas gracias por mis hermanos aquí, gracias por este tiempo. Te amamos, estamos bien bendecidos a buscar en tu palabra y a entender nuestra llamada y nuestra posición y oramos, Padre, que estamos parte de su iglesia aprobada, su iglesia de Filadelfia, su iglesia bendecida. Queremos, Padre, hacer una luz en esa ciudad. Esa ciudad, Padre, es muy oscuro. Hay muchas cosas feas en esa ciudad. Pero, Padre, lo que queremos hacer es hacer sus manos, sus brazos para alcanzar, para amar gente. No podemos hacer esto cuando tenemos discusiones y corazones amargos. Ayúdanos para sanar. Tráenos a tus pies. Ayúdanos para arrepentir cuando necesitamos arrepentir y humillarse, Padre, y hacer real en nuestra fe contigo. Pero con eso, Padre, bendícenos, llénanos con tu Espíritu Santo. Padre, queremos hacer sus siervos. Cada persona así aquí es precioso en tus ojos y tú puedes y tú quieres utilizar por algo tremendo en su reino. Entonces, Padre, mi oración es por cada persona a conocer su llamada, cada persona que a conocer es necesario para poner sus vidas firmes en tus manos. Si algunos de ustedes no está seguro, si a dónde van cuando mueren, si no está seguro, si van a morir hoy, si van a ir al cielo, en ese momento quiero invitarte y mientras de canción también para arrepentir de sus pecados.